Muy bien, gracias Damián, cortó justo con la... Me estoy tomando el mate, Mario Rodríguez. Con el último, por favor, platillo. No seas este... qué bárbaro anoche, cómo nos tuvieron en vilo estas chicas, hasta las 2 de la mañana más o menos, un poquito más, 2 y pico fue. Sí. Y estábamos todos prendidos y comunicados. Va, depende, capaz que vos te quedaste hasta las 2 y pico, 3 tomando algo, uno yo se tomó un café, otro... Y ellas se quedaron hasta las 6 o hasta las 7 seguramente. Le bajó el volumen a la tele para no despertar pero, a la fría. Pero qué bárbara la victoria de Argentina, 73-69 frente a Brasil. Invicto sigue, cerraron primero su grupo, un equipo realmente con todas las letras, jugadoras que han aparecido... Y nos pone muy contentos por Gisela, ella sabe muy bien de nuestra alegría, el hecho de que esté jugando a gran nivel otra vez, de que se haya recuperado bien de la lesión, así que con ella vamos a hablar. Gisela Vega, ¿cómo te va? Matías Traversi y Fabián Pérez te saludan, ¿cómo andás? Hola, muy buenos días para todos, una alegría inmensa escucharlos. Bueno, la alegría que nos dieron ustedes anoche. Uf, inexplicable, la verdad que todavía tenemos la adrenalina en el cuerpo. Y felices, la verdad. Llegar hasta acá, este momento del torneo, era impensable, porque siempre hacemos un trabajo de hormiguitas, pero bueno, tenemos los pies sobre la tierra y que más allá de que empezamos con algo, ahora queremos más, porque hay que pensar en Cuba, no hay mucho tiempo para ni para festejo ni para bajar la cabeza, así que a seguir y mañana por Cuba. Y la verdad, sinceramente nos ponemos muy contentos también por tu evolución. Estás mucho mejor. Bueno, fuimos testigos en la Superliga de tu vuelta después de la operación en la rodilla, del esfuerzo que hiciste para poder estar en la cancha y poder ganar con Unión Florida en una gran final frente a Berazategui, y verte ahora jugar contra jugadoras de gran trayectoria a nivel internacional y verte jugar de esta manera realmente también nos pone muy bien. Sí, la verdad que yo estoy totalmente agradecida a mucha gente, porque la verdad que en momentos así uno se da cuenta de la clase de persona que está rodeado, y inmensamente agradecida al club Florida, al cuerpo técnico de la selección, a los médicos, a los profesionales, a mis compañeras, porque la verdad que me han tenido una paciencia enorme. No es fácil volver de una lesión, y la verdad que quería estar en Buenos Aires para que cuando yo entre a la cancha no sea un cambio tan tan repentino. Así que el hecho de jugar unos minutos en Florida me ayudó mucho a poder lograr hoy aportar un poquito más al equipo nacional. El gallego seguramente, sí. Gisela, después va a dar su punto de vista, porque también se lo quiero preguntar a él, que ha estado a lo largo de su carrera siempre muy conectado con el básquetbol femenino, pero te lo quiero preguntar a vos también. Leí mucho el título histórico. Cuando desde los titulares de los portales, de los medios, se habla de una victoria histórica, siempre es bueno recurrir a los que están muy familiarizados con el tema para saber el porqué. ¿Por qué crees que se lo titula como histórico al partido de ayer para el básquetbol femenino argentino? Y yo hace 68 años que no le ganábamos en selecciones mayores. Yo creo que es un número importante, ¿no? Yo desde el 96 que estoy en la selección, que siempre perdiendo las finales contra Brasil, y yo creo que es histórico por eso, ¿no? Que el número marca un antes y un después. Yo creo que hoy la selección argentina dio un paso hacia adelante y se refleja todos los años que venimos trabajando duro. Yo creo que anoche coronó muchos años de lucha, de trabajo, de sacrificio de muchas personas que han pasado por la selección argentina. Estamos hablando con Gisela Vega, la pivot de la selección argentina, y en este momento va a preguntar Matías Traversi. Porque recordaba el sudamericano de Mendoza, un partido tal vez similar, donde demostraron tener carácter en aquel momento, que creo que fue el año en el que debutó Santander como entrenador de la selección argentina. Es algo que tiene que ver con la evolución, porque en aquel momento recuerdo que estuvieron también muy cerca de llegar a pelearle el partido a Brasil. De hecho, durante 3 cuartos estuvieron en partido constantemente. Sí, igual el equipo cambió mucho desde Mendoza hasta acá, y yo creo que todos los equipos necesitan su proceso de maduración. Cristian también acababa de llegar, yo también, después de varios años de experiencia con la selección, me volví a meter, así que yo creo que son muchos ítems que se tiene que dar, mucho tiempo de preparación, para que todo esto suceda, ¿no? No es que le ganamos de suerte, no. Yo creo que hay muchas cosas que se tienen que dar, y creo que poco a poco vamos demostrando que el básquet argentino está creciendo, que va por buen camino, y también el hecho de que hay jugadoras que han madurado más, que han ido a jugar al exterior, que están jugando ligas importantes en Europa, eso también hace que crezcamos bastante. ¿Cuál fue el clima del partido de anoche? ¿Cómo lo notaste en función de tu experiencia al equipo de Brasil? Sabiendo que tal vez ellos, las chicas brasileras, el objetivo lo tienen cumplido, porque sí, se está jugando por el poroto para el juego olímpico, pero también está el tema de la rivalidad clásica de la región. ¿Sentiste que fue de esa manera? Lo que pasa es que fue un partido raro, porque nosotros empezamos muy fuerte, como que marcamos el territorio del principio, y ya lo veníamos haciendo con otros partidos. La verdad que estamos en un nivel bastante elevado, el equipo sabe lo que quiere, y más allá de que sabíamos que era difícil ese preolímpico, y más allá de que nos tocaba un rival directo como Brasil, yo creo que acá todo el mundo, llegado a esta instancia, quiere ganar, se olvida más allá de a lo que venimos a lograr, uno quiere ganar todo, claro. y nosotros le pusimos los puntos bien claros a Brasil, sabíamos que iba a ser un rival muy difícil, pero este equipo está preparado, sabe lo que quiere, y como así también sabe que mañana queremos más. Gisela Vega es entrerriana, la hermana de Sebastián Vega, el jugador de Quimsa, que la está escuchando en este momento, a través de la web, de Uno Contra Uno Web. Y ella también ella conoce muy bien la historia, porque ella fue la jugadora más importante que tuvo Argentina en el Mundial de San Pablo, siendo la máxima rebotera de aquel torneo, donde Argentina hizo... ¿Te acordás de ese Mundial, no? Que hicieron una actuación estupenda. Creo que fue una de las mejores actuaciones que tuvieron. Y si hubiésemos manoteado aquellos dos puntos del partido con Lituania, en el primer partido que Lituania no llegó, hubiésemos peleado por el campeonato. ¿Te acordás? Sí, ¿cómo voy a olvidar esos momentos? Ese sí, fue tu gran torneo, porque el básquetbol femenino ha tenido siempre una cuestión como de desatención para las jugadoras, y no ha sabido cuidarlas, y hubo muchos comentarios, y a mí me daba mucha bronca que siempre se hace el comentario sobre el jugador, que por qué no viene o por qué no está, y todo eso se ha revertido, y hoy se encuentra el básquetbol femenino en una situación, independientemente de que algunas cosas siempre van a pasar, pero mucho más favorable, Gisela. ¿Vos lo sentís así también, como que se han dejado de lado muchas cuestiones personales, y que hoy se puede decir que hay un grupo, ¿no? Porque y un equipo de trabajo, ¿no? Yo creo que, bueno, vos también lo viste muy de cerca, hubo muchas personas que nosotros la venimos remando desde abajo, sí, claro. Sinceramente con muy pocos recursos, con muy poco apoyo, y se puede decir que este es el primer año como que vemos un poquito, ¿no?, el progreso de la ayuda de la parte dirigencial, que eso es importante para nosotros. Hay veces que los resultados ayudan y otras veces no, porque lo que vos decías, lo del Mundial, nos faltó un poquito de suerte, si no hubiera sido otra la historia. Pero yo creo que en esa época también, que ahora que me hacés recordar de tantos años de ausencia a la selección, todos dejamos muchas cosas por estar acá, la gran mayoría, y corremos muchos riesgos también, la gente que vivimos de esto, así que esos fueron mis años de ausencia. Yo sé que hubo mucha gente que salió a hablar, pero a mí no me importó, porque yo solamente me fijaba en las cosas que a mí me hacían bien, en cuidar mi trabajo, y aunque estaba triste por no volver a la selección, sabía que el momento del regreso iba a llegar, como es ahora, y creo que todo este momento de felicidad y de alegría que estoy viviendo ahora reemplazan todos los años de ausencia que yo no pude estar por diferentes motivos. Así que hoy la verdad que ha sido, todavía no he caído muy bien, pero es un día muy emocionante. Creo que no he dormido, estoy con mi compañera Celia Fiorotto acá en la selección, y la verdad que los abrazos, la alegría, la verdad que es como que uno se me pone la piel de gallina, tengo un nudo en la garganta, porque hemos pasado por muchas cosas para poder llegar hasta acá y poder ser reconocidas un poco más. Tenemos una variable buena, que es que no las despertamos. No sabemos, siguen de, y siguen, no, se acabó de largo. No, dijo Eva que siguió de largo. No. Le mandamos mensaje de temprano, hay una diferencia horaria importante, y no las despertamos. O María las despertó, Gisela. Pero si María no despierta, está perdonada. No hay problema, ¿no? Es una cuestión estratégica la nuestra. Sabemos quién tiene que llamar. Claro. Ya veo, ya, pero igual no nos despertaron, porque la verdad es que ya estamos acostumbrados a levantarnos temprano, a tener rutina de entrenamiento, así que, y más con toda esta adrenalina, estábamos despiertas, así que no se preocupen. ¿Y cómo se hace para descargar un poco? Saben que han conseguido un objetivo que es extraordinario, es sensacional lo que lograron ayer a la noche. Ganarle a Brasil. Terminar primero en el grupo. Primero en el grupo, invictas. Ganarle a Brasil. Y estar en el repechaje. Meterse en el repechaje, que eso había estado en el partido ese que hablamos con Santander, que... ante Venezuela. Era el partido ante clave Venezuela. En la zona para el entrenador, que charlábamos, ¿qué fue? El miércoles gallego, charlamos con Santander aquí. Pero hay que ir por más. Cuba viene de perder categóricamente también un partido importante. Y bueno, imagino que... el partido de mañana es el decisivo. A lo que quiero llegar es cómo bajar ese grado de adrenalina, esa excitación tan grande que vos nos transmitís y que están viviendo, y que es lógico que así sea, para ponerte en la cabeza el partido de mañana. Yo creo que desde que salimos de Buenos Aires el equipo sabe lo que quiere. Como te dije anteriormente, es un torneo súper difícil y sabíamos que no íbamos a enfrentar a potencias mundiales. Pero yo creo que en estos momentos hay que tener la cabeza bien fría, más fría que nunca. No es relajación lo que tenemos, es festejo. Y cuando llegamos a este punto, no es relajación, es más hambre. Claro. Más ganas. Claro. ¿Cómo? Que no, que te decía, claro, que está muy bien pensar así. Es como que te retroalimentás, es lo que las motoriza como para seguir. Exactamente, todo esto nos da la energía o digamos una bocanada de aire para seguir avanzando. A ver, lo pregunto desde el buen lugar, porque también existe la posibilidad porque nos puede pasar a cualquiera en la vida, cualquiera, de conseguir un resultado de algo extraordinario, sensacional, algo muy elevado, y que te relajás. Claro. Que es lógico también. Bueno, le pasó en el 96 a Argentina en el Juego Olímpico de Atlanta, cuando Argentina le gana a Lituania en la Sabonis, jugando aquel partido que fue brillante por Argentina y que dejó un montón de lesionados, Marcelo Nicola, Esteban de la Fuente, que el Mili Villar le clava un triple en 45 grados a Arvid Sabonis en ese partido. Al otro día jugamos con China, Boyamonaro, sí. Y era un rival muchísimo más accesible, muchísimo más ganable, y se jugaba por otra posición. Le pasó en el 86, en el Mundial de España-Argentina, cuando le ganamos 74-70 a Estados Unidos, aquel Estados Unidos con David Robinson y un par de jugadores que después fueron en NBA también, dirigido por Flor Meléndez, con los dos tiros libres del Vasco Ipurúa. Después el otro día se pierde un partido también contra un rival mucho más ganable, porque pasó esto que estaba contando Matías, y por eso surge la pregunta, ¿no, Gisela? ¿Sabés que Celia me está hablando? Porque está escuchando acá el teléfono. Decile a Celia que está jugando un torneo bárbaro, bárbaro. Que está jugando un torneo bárbaro. Está acá tirada en la cama. A ver, pará, porque esto es radio en vivo. A mí se me ocurre a veces alguna pavada. Celia está jugando un torneo bárbaro. A ver, vos, Gisela, hacenos de movilera. Sí. Metele dos, tres preguntas. Decirle, mirá, Pérez está así como... si estuviese cubriendo la práctica de cama a cama, tirale dos, tres preguntas. Viste que Steffi hace a la cama, al sillón con Steffi, y Facundo hace a la cama con Facu. Voy a hacer en la habitación con Celia, dale. Bueno, acá estamos, chicos, en la mañana de uno contra uno. Quiero hacer una pregunta a mi compañera Celia Fiorotto, que está haciendo un torneo increíble, la está rompiendo toda, y tengo el honor de entrevistarla yo, porque es mi compañera de habitación, así que quisiera hacerle una pregunta. Y Celia, quería preguntarte si te veías en las condiciones que llegaste hoy y de lograr lo que está logrando en esta instancia. ¡Me imagino! Hola, Gisela. La verdad que estoy muy contenta de cómo estoy jugando, pero principalmente estoy contenta de cómo está jugando el equipo. Y también estoy muy contenta porque estoy muy segura de que juntas podemos. Así que, bueno, a seguir mañana. Te paso con Gisela. Ahí está. Perfecto, Radio en vivo. Nosotros, Celia Fiorotto y Gisela Vega, aprovechamos todo. Estamos aprovechando todo. Salite un rato al pasillo y fíjate si pasa alguna más por ahí. No. Creo que hay algunas cubanas, cuidado. No, no vaya para la 701, que creo que por ahí anda Santander, por las dudas. Si hay una cubana, hay que meterle la gamba ahora, ya mismo. Hay que, como decíamos en el barrio, ponerle la traba. El bidón. Claro, el bidón de blanco hay que darle. Te decía que me gusta mucho el torneo de Celia. Ayer la vi muy segura cuando le tocaba entrar. Tiró dos o tres ganchitos ahí del costado del canasto que fueron realmente muy buenos y está muy bien en defensa. Y vos estás muy bien en defensa, porque ayer, en un momento determinado, cuando Brasil se vino, porque es un gran equipo, con jugadoras que a nivel internacional son muy buenas, después de la gran diferencia que habían sacado, robaste dos pelotas en defensa anticipando el pase, que fueron casi fundamentales o decisivas, ¿no? La verdad que es una jugada de NBA lo que me tocó defender. Y claro. No es poca cosa. La verdad que tiene un físico increíble, mucha fuerza. En algún momento tenía que pensar en cómo mover los pies, porque a nivel de fuerza no le podía ganar. Así que dije yo, bueno, que al menos no me gane por delante y le muevo más rápido los pies, ya que ella es más grande que yo. Y bueno, sí, la verdad que no estaba muy bien en ataque y dije, tengo que reivindicar esto, tengo que sacar alguna otra cosa para poder aportar el granito de arena que mis compañeras necesitan, y me hice más fuerte en defensa y creo que dio resultado, así que muy muy contenta. Y de Cuba, Gisela, ¿qué le podemos contar a toda la gente que está atentamente escuchando el programa a lo largo de toda la Argentina y que a través de las redes sociales se hace eco de las cosas que nos están contando ustedes desde allí? ¿De Cuba, del rival de mañana, de este partido tan determinante que tienen para jugar? Mira, si el partido de anoche fue difícil, contra Cuba va a ser recontra difícil. Somos dos equipos que corren mucho, igual ellas quedaron un poco tocadas por la derrota de anoche y nosotros venimos con un plus de ganar, así que yo creo que eso va a ser algo positivo. Tenemos que intentar frenar un poco la emoción y no hacer las ayudas en defensa que las permitan hacer tiros fáciles a ella, como pasó ayer, pero yo creo que tenemos que vernos ganadoras, tenemos que hacer lo imposible, estamos a un pasito más y no sé, haremos lo que sea. Mañana puede ser un gran día. Dale, seguramente va a ser. Anoche, cuando había terminado el partido, en un momento determinado estaba tan eufórico que puse, ¿qué pasa si Argentina le gana a Cuba y Brasil le gana a Canadá? Ahí no volvemos más, nos quedamos en Edmonton festejando, ¿no? No, ya está, o sea, ya estamos clasificados. Por eso, ahí nos quedamos en Edmonton, o sea, festejando, digo. Mañana nos convertimos todos en Brasil también. Todos hinchas de Brasil. Bueno, acá te manda saludos tu hermano, que te está escuchando, y me pide que te felicite públicamente porque, bueno, jugaron un gran partido, así que ninguna lesionada, ¿no? Todo en orden, todo bien, terminaron todos 10 puntos, ¿no? Todos 10 puntos, por suerte ninguna lesionada, recuperamos muchos con baño de hielo y vitaminas, cosas de esas, así que hasta ahora... Y alguna cervecita por ahí también hubo. Todavía no, no. Esperemos, estamos guardando. Está bien, quedó ese dinero para recuperar, está bien. Sí, sí. Canadá y Cuba, como para proyectar el rival de Argentina de mañana, ¿existe la diferencia que mostró el tablero ayer entre Canadá y Cuba? ¿O tuvieron las cubanas una mala noche? Canadá está jugando muy bien. Yo creo que hubo un progreso de los Juegos Panamericanos acá. Se las ve más compenetrada, más en bloque. Y ayer creo que le fue más equipo desde el principio y se dejaron caer las cubanas. Me parece que bajaron los brazos y fue esa la diferencia, pero yo creo que están un poco más peleados en el partido. Bueno, y acá también te manda saludos desde Nueva Delhi, David Carlin, que te está escuchando. ¿Desde? Nueva Delhi, estuvo hace un rato en el Taj Mahal, así que... Siempre destinos... Sí. Como nosotros, que llega con el Roca, el Mitro, Carlin. Más o menos, ¿no? Así que te manda un beso enorme también. Y me pone tu hermano, me dice, soy un hermano baboso. Lo mismo me pasa a mí cuando él juega. Soy una hermana muy babosa. Sí. Gisela, nos alegramos mucho de la gran victoria argentina, 73-69. Andrea Boquete con un triple espectacular, 12 puntos, 5 rebotes y 5 recuperos. La Pepo González, que está jugando un torneo bárbaro también, 12 puntos, 3 robos. Melissa, que también la rompió, 10 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias y 2 recuperos. Nada, lo mejor para mañana, nos ponemos muy contentos. Ojalá que ya estamos muy bien representados, ojalá que puedan competir. Después el resultado será una cuestión de lo que pase en el partido, pero han hecho hasta aquí un gran torneo y para nosotros ya es muy importante el hecho de estar en el repechaje y tener esta chance de todavía poder clasificar en forma directa al próximo Juego Olímpico de Río Janeiro. Así que felicitaciones para el Gordo Silva, para Santander, para todo el cuerpo técnico, para todas las chicas que han hecho hasta acá, han hecho un torneo impecable. Bueno, muchísimas gracias, les daré los saludos. Y gracias a toda la gente de Argentina, que estamos recibiendo un gran afecto a la distancia, pero mucha, mucha gente está acá con nosotras y esperemos que con todo esto nos ayude a levantar el básquet femenino. Abrazo enorme, Gisela. Un beso muy grande por el apoyo. Ahí beso está. A todos. Chau, chau, chau. Gisela Vega, la pivot de la selección argentina. Cuba-Argentina, Brasil-Canadá, semifinales. Sí. Y